Amantísimos hermanos, esta es la primera alba dominical del segundo mes, verano 2016. Es un día precioso y maravilloso, es un alba de gracia, de contentamiento, llena de luz y llena de amor. Este día sería muy hermoso y maravilloso en nuestra existencia, porque cada quien y cada cual que fue llegando llegó movido por su propia fe, llegó movido por su propia esperanza, o bien llegó por alguna causa o alguna necesidad. Lo más importante es que vosotros estáis ahora aquí. Y no saben cuánto contentamiento y cuánta alegría me da poder verlos, poder contemplarlos y poder dirigirles mi palabra espiritual. Yo los veo con los ojos del alma, hermano. Y la visión de ustedes solamente pueden ver el instrumento de la materia humana. Pero díganme, en que se abran las pupilas de vuestra alma y podáis ver las cosas reales, vivas y maravillosas. A todos por igual les doy mi abrazo espiritual. Durante todo, no saben cuánto les agradezco, porque sin su presencia, la ley suprema no me permitiría hablarle a las piedras, hablarle a los vientos o hablarle a los mentes de la tierra. Por eso, amantísimos hermanos, son causa y motivo de mi presencia espiritual. Vamos en esta alba gloriosa a levantar cada mente nuestro pensamiento y cada quien con su propio pensamiento, gracias de al Padre Celestial. Gracias a ti, por el simple hecho de que en este día se abrieron sus ojos y pudieron ver la luz, se movieron sus manos, sus pies y pudieron caminar. Por esa causa y motivo, de ruego amorosamente que aprovechen esta enseñanza dominicana. Es una de las tantas enseñanzas que provienen de Dios. Y todos los que trabajamos en ese plano bendito, donde moran aquellas almas que también como vosotros un día cruzaron la tierra. Vamos entonces a aprovechar el precioso tiempo. Miren que el tiempo está sobre vosotros. Miren que el tiempo está sonando las campanadas en los cielos. Miren que el tiempo los empuja y los lleva hacia adelante. Por ello, voy a dirigirme a todos por igual como mis hermanos. Y voy a hacerles una pregunta. Quizás esta pregunta sea muy personal. Quizás esta pregunta sea muy material. Sin embargo, me atrevo a preguntarles a todos. En ese interno, en esa conciencia, pregúntese cada quien. ¿Por qué estoy aquí? Pregúntese cada quien, ¿por qué ha venido a este mundo? Pregúntese cada quien, ¿por qué tengo vida? ¿Será acaso que estoy en este mundo porque tuvo a mis padres a engendrarme? ¿Será acaso que tengo vida porque fue la voluntad de Dios? ¿Cuál es la causa del futuro en que yo esté en este mundo y tenga vida? Debe de haber un propósito. Debe haber un porqué. Yo les digo, hemos nacido y estamos viviendo entre dos eternidades. Repito, hemos nacido y estamos viviendo entre dos eternidades. La vida y la muerte. La vida y la muerte son como el día y la noche. Siempre, pero siempre están unidas. Siempre, pero siempre están juntas. La luz del día nunca llega hasta que la oscuridad de la noche se ha retirado. La oscuridad de la noche nunca llega hasta que no llega la luz del día. Todo esto que yo les menciono es una ley. ¿Y quién conoce las leyes de Dios? ¿Y quién guarda sus benditos mandamientos? Si la vida es una ley, entonces la vida obedece a una ley que se llama causa y efecto, acción y reacción. Si la vida es una causa, en este preciso momento estamos creando una causa, y toda causa tiene efecto. Entonces, en el caso nuestro, si la vida es una causa, la muerte es el efecto de la misma causa que todo el mundo tenemos en este mundo. Se dice que la vida es eterna, pero la vida física, concreta, material, tiene un límite, hermano. Tiene un fin. Pero con ese límite o ese fin, la vida tiene un propósito. ¿Será acaso que Dios nos dio vida para que viniéramos a este mundo a contemplar la grandiosidad de las montañas? ¿Será acaso que Dios nos dio la vida para que viniéramos a este mundo y contemplar desde la tierra los soles, las lunas, las galaxias, los astros y las estrellas? Hay muchas preguntas que no tienen contestación o respuesta. Esa respuesta o esta contestación solamente nosotros tenemos que descubrirla, más bien que encontrarla en este bendito camino que se llama vida. Amados hermanos, quien no conozca, quien no sepa de la otra vida, mentalmente está dormido y espiritualmente está muerto, porque no conocen la otra vida. La otra vida, amados hermanos, no está en el más allá, no está en el más acá. La otra vida, amantísimos hermanos, da principio cuando termina esta que tenemos hoy, hermano. Fijamos bien que estoy tratando con verdades. Cuidado que estoy hablando a mentes, a criaturas que ya buscan la luz del conocimiento. Sí, hermanos míos. Pero no hemos encontrado la verdad eterna, la verdad de Cristo. Por ello estamos aquí. Si no encontramos, si no sabemos, si no conocemos la otra vida, mentalmente estamos dormidos. Y lo que es más doloroso, espiritualmente estamos muertos. Cuenta la escritura de los hombres que Jesús, el Hijo de Dios, vino al mundo también con ustedes con un propósito muy especial. Por alguna causa, la causa sí la conocemos, una causa maravillosa, llena de amor, llena pero llena de ternura, de sacrificio, de dolor, pero llena de dolor de esperanza. Cuentan las escrituras de los hombres que Jesús tenía tres hermanos, un hombre y dos mujeres. Jesús amaba a aquellos tres hermanos como los padres aman a sus hijos. El hombre terminó su carrera, terminó su trabajo, terminó su misión y quedó inerte. Lázaro era su nombre. Las dos hermanas sabían que Jesús hacía milagros. Sabían que Jesús tenía el poder de ese Espíritu Santo. Una de ellas fue a él y le dijo que Lázaro su hermano había muerto. Pero Jesús dijo: no está muerto. Lázaro solamente duerme y yo voy a despertar. Por ello Jesús conoció el efecto de la muerte y conoció el milagro de la vida. Jesús fue a aquel lugar donde se dio cuenta y dicen que estaba el cuerpo de Lázaro, vendado de pies a cabeza, pues estaba en la sepultura. Y Jesús se afuera de hablar con estas misteriosas palabras: Lázaro, levántate y sal para que camines. Lázaro, levántate y sal para que camines. Ya que el cuerpo revivió, ya que el cuerpo se levantó y vino fuera. Y las gentes que acompañaban a aquellas patrullas marinas se quedaron asombrados, se quedaron llenos de temor y miedo. Estaban viendo que el poder tiene la palabra. Por eso, vosotros escuchan las tantas y cuantas palabras. Y ustedes escuchan tantas y cuantas enseñanzas repetitivas. Pero no conocen el poder de la palabra. Y no conocen el poder del Espíritu. Esto que les cuento hoy acontece todos los días, amantísimos hermanos. Dios envía a cada quien un ángel. Ustedes le llaman el ángel de la guarda, el ángel que nos protege. Y ese ángel por la mañana les susurra al oído y les dice: hermana, tu hermana, levántate, abre los ojos y sal afuera y camina. Este prodigio acontece todos los días cuando abrimos los ojos. Pero lamentablemente, quien despierta es la materia humana. Que se levanta es el cuerpo físico. Cuando entonces, hermanos míos, despertaremos nuestra alma. Cuando entonces avivaremos el poder de nuestro propio espíritu. Verán que Jesús, por ese motivo, estaba vivo en su conciencia. Estaba vivo en su alma y tenía el poder del Espíritu. Pues por eso lo hacía milagros, y por eso curaba y por eso sanaba, porque en él estaba el poder que tenéis vosotros. Pues no decís que sois cuerpo, alma y espíritu. Lo reconoce, lo acepta. ¿Y lo entiende? Pues no decís que sois cuerpo, alma y espíritu. Es entonces lo que se levanta en la mañana. El cuerpo y la materia. ¿Y qué hay del alma? Que es la intermediaria entre el espíritu y la materia. No saben cuántas veces hemos deseado que al momento que el ángel le dice: despierta, abre los ojos y levántate. No saben cuánto me gustaría que en el instante que llegue la luz a sus ojos, que se haga la luz en su propio entendimiento, que se haga la luz de la razón, que se haga la luz del conocimiento, para que entonces encuentre la verdad de Dios. Por eso estamos diciendo que entre esas dos eternidades, vida y muerte, estamos sobre este mundo. Por ahora estamos vivos, hermanos. Eso es lo más hermoso de Dios. Tenemos la mano de Dios, que el aliento está sobre nosotros. Y por alguna causa, motivo que nosotros hasta hoy desconocemos, venimos a este mundo. Estamos aquí. Por alguna razón, busquemos ejemplos, hermanos. Pero ejemplos vivos que nos hablen más que mis palabras, Señor. Me gustaría hablarles de la ley del sacrificio, hermanos. Es una ley maravillosa. De la ley del sacrificio. Busquen ejemplos, hermanos. Pero ejemplos que les hablen más que mis palabras. En la madre naturaleza tenemos muchos ejemplos vivos. Tomemos unos cuantos de esos ejemplos. El reino mineral se sacrifica por el reino vegetal. ¿Y qué hace el reino vegetal? El reino vegetal también se sacrifica para que coma el reino animal. ¿Y qué hace el reino animal? ¿Y qué hace el reino animal, hermanos? También se sacrifica para que viva ahí con el hombre. Si esto es así, entonces, ¿por qué el hombre no se ha de sacrificar por los demás? Jesús tomó el más grande de los sacrificios que alguno haya hecho en la tierra, el sacrificio del dolor. Jesús tomó ese gran sacrificio como ejemplo vivo. Hay grandes y pequeños sacrificios, hermanos. Hay sacrificios que tenemos que hacer por necesidad. Hay sacrificios que tenemos que hacer por algún remedio. Pero ¿saben qué? El sacrificio más hermoso es el sacrificio que hacemos por nuestra propia voluntad. Ese sacrificio se llama sacrificio voluntario, hermanos. ¿Y eso fue lo que hizo Cristo, hermanos? El sacrificio de Jesús fue un sacrificio voluntario. Él se ofreció para ser enviado en una cruz y ser crucificado en el Calvario. Por ello, hermanos, ¿cuántas de las veces los padres se sacrifican por los hijos? ¿No es así? ¿Y cuántos hijos o cuántas hijas se sacrifican también por sus padres? En este sitio, yo contemplo esos sacrificios voluntarios, esos sacrificios por necesidad y ese sacrificio por un deber. Aquí hay hermanos, que acá hay hermanos que se están sacrificando por los hijos. Aquí hay un hermano que se está sacrificando por tres personas. Yo no puedo ser hermano. Si no fuera por tu sacrificio con ellos, pregúntate, hermano mío, ¿qué harían ellos sin tu presencia, sin tu ayuda, sin tu amor? Hagamos padres que también se sacrifican por un amor amado. Yo les digo a él, le digo a él, ¿qué haría vuestro hijo, hermanos, si no estuviera usted Permítanse, hermanos míos, la respuesta es clara. ¿Será esto un sacrificio voluntario? ¿Será esto un sacrificio por necesidad? ¿O para dónde venir? Por eso no renuncia al sacrificio, sea por necesidad, sea por deber, o sea voluntario, hagan algo por el prójimo y semejante, hagan algo por la humanidad, y que ese algo que hagan sea provechoso y benéfico para los demás. Es cierto, les digo, que con su sacrificio voluntario, el ejemplo está vivo. Ese ejemplo arrastra y conduce y convence a las demás personas que nos rodean. Ese ejemplo maravilloso es precisamente que nos da vida para poder seguir sirviendo a nuestros prójimos. El servir al prójimo semejante está estipulado en el mandamiento, no lo digo yo, está escrito, dice que se escribió con letras de fuego. Por eso la religión dice: amarás a Dios sobre todas las cosas, en las cosas y al prójimo y al semejante. Pues el prójimo y semejante son los que nos rodean, son nuestros padres, nuestros hijos, nuestros hermanos, es nuestra familia, hermano. Y si alguno de nosotros, siendo padre o siendo madre, que claramente y amorosamente lleva ese sacrificio, que lo haga con él. Porque ese sacrificio, amantísimos hermanos, es el que nos da vida y esperanza para seguir adelante. Ese camino de sacrificio que hacían los padres por los hijos, se cuenta, hermanos, y se escribe en el libro Cántico de los Cielos. No es tan por una curiosidad en este mundo, hermano, que ustedes creen que fue el engendro de sus padres. De cierta forma ellos contribuyeron. ¿Ustedes creen que Dios les dio la vida? Tiene que haber sido una causa, un motivo, hermano. Somos la imagen de Dios, somos la semejanza de Cristo, hermanos. Nunca se consideran inútiles. Miren que nuestro hermano Juan de la Cruz les habló de las tres cruces. Esas tres cruces son ustedes, el cuerpo, alma y espíritu. Esas tres cruces están en ustedes. Y solamente ustedes pueden encargar y cumplir con ellas. ¿Qué haría Jesús para poder cargar con la cruz de la humanidad? ¿Qué haría Jesús para poder cargar con la cruz de los pecadores? ¿Hubo un poco de por una causa o un motivo? Entre esa causa y motivo somos personas causantes en este mundo. Toda causa tiene su efecto, hermano. Toda acción tiene una reacción. Todos somos la acción de Dios, hermano. Somos la acción de Cristo. Somos la imagen de Dios. Vamos a darle vida a todo aquello que está en nuestra disposición. Ustedes tienen hijos. y en cierta forma se sacrifican por ellos, den por hecho que el sacrificio también se encuentra en el reino de los cielos. Cada quien tiene su tarea, cada quien tiene su labor que tenemos que cumplir, hermanos. En el cumplimiento de ese deber, todos estamos en estas escuelas de enseñanza aquí. Ahora, un agradecimiento a aquellos hermanos que antes que nosotros llegaron aquí para levantar estas cuatro paredes. Habrá un motivo, una causa, porque aquellas familias se consagraron y se ofrecieron voluntariamente para que ahora nosotros tengamos este techo, este lugar, este escuela. ¿Cómo podemos entonces agradecer a aquellas familias que también, como nosotros, un día sacrificaron la vida? Yo les digo, hermanos, no les lloren a aquellos hermanos y hermanas que ya partieron de este mundo. Lo que ellos hicieron, lo hicieron sin pensar por nosotros. Ahora viene la pregunta: ¿por qué ellos sacrificarnos nosotros? Porque este es lo de ellos, hermanos. Que ustedes piensan que no hay sacrificio en la vida, yo les digo, ¿cuántas veces con un sufrimiento que ha ganado tu vida lloraste? ¿Cuántas veces que está tu lado que es un varón, también con paciencia y con comprensión, que a cada mente cumplió con sus hermanas y su familia? Todo Dios, ¿por qué no para ti, hermanos? Lo más hermoso que tenemos es la oportunidad que Dios nos da. Tenemos la vida, hermanos. Esta es la dádiva de Dios que nos concede. ¿Por qué? Miren que en este mundo, el que siembra cosecha y el que siembra levanta. Ustedes pueden ver que en este mundo hay tantas almas vacías, hay tantas almas muertas, hay tantas almas perdidas, hay tantas almas sumidas en la oscuridad. Afortunadamente ustedes son almas con una conciencia despierta. Pero no olviden mis palabras. Son almas en aprendizaje. Hagamos de cuenta que estamos empezando a vivir. Es así. Pues aprovechemos esta bendita vida. Es la dádiva que Dios nos ha dado. Y no hemos correspondido para agradecerle a Él, no solamente por la dádiva de nuestra vida, sino por la dádiva de nuestros hijos, la dádiva de nuestros padres, la dádiva de nuestros hermanos, la dádiva de tener una bendita familia. ¿Con qué pagarle entonces a la ley de Dios los dones y portentos y virtudes que nos ha dado? Con un poco de sacrificio, con un poco de amor. Yo a ustedes también, por amor a los hermanos, esa campana cósmica, hermanos míos. Ese segundo círculo que se presenta y se forma ese plasma aquí. Ustedes físicamente, cada vez que están aquí, se ven de cuerpo, ven su materia, ven su forma. No conocen, no ven sus almas. La campana cósmica se encarga de saturarlos, de librarlos, de fortalecerlos, álmicamente y espiritualmente hablando. Esta campana cósmica se maneja en silencio. Y sin la presencia de ustedes aquí, este velo no se abre, hermanos, para que ustedes tengan la enseñanza del conocimiento de la verdad de Dios. Miren que la verdad es como la luz del día, una verdad que llega a la tierra sin violencia. Miren que la verdad de Dios no necesita de tantas y cuantas religiones para ser defendida. La verdad se defiende por sí sola. ¿Cómo? ¿Cuándo? Cuando sentamos la verdad, valoremos la verdad y le demos vida a la verdad de Dios, hermanos. No olviden de su mente que de los 7 días de la semana, este día sea el día más precioso, más favorable, más provechoso, porque están empezando a vivir, a conocer y a manifestarse como hijos de Dios en la tierra. Ustedes pueden contemplar el mundo, hermano. Conocen a la humanidad. Conocen a tantas y cuantas generaciones que ya nos antecedieron, hermano. Ya pasaron, ya se fueron. Ven, un consejo sencillo. Nunca digan: mi pasado fue bueno y mi presente es malo. Nunca digan, porque en la vida no es bueno ni malo, hermano. La vida simplemente es la verdad de Dios, que hoy está sobre nosotros. Yo les invito para que esta enseñanza en la gran vida escriban, guárdenla en su corazón y denle vida con su aliento, denle vida con sus actos y acciones de cada día. ¿Saben por qué? Porque esta enseñanza queda sorda y muda para el mundo, mas no queda sorda y muda para ustedes. Ustedes la recibieron, hermano, también como el alma de Dios. No desmayen en su camino, hermano, y no pierdan lo que hasta este día han ganado. Se preguntarán ustedes: queremos conocer el nombre del hermano maestro. Mi respuesta es la siguiente. En la naturaleza de la tierra, la planta se conoce por sus flores, pero el árbol se conoce por su fruto. Esta es la respuesta. En la misma forma, las entidades espirituales de Dios El hombre las conocerá por su mensaje. El hombre las conocerá por su enseñanza. Yo os invito, hermanos, a creer en mí a esa esperanza que se ha perdido. A vivir en su fe y nunca la pierda. La fe y la esperanza son sus brazos, son sus pies para caminar, son sus manos para trabajar. Es el reino de esta enseñanza, hermanos míos. Quien que ustedes sepan y conozcan, también el poco sacrificio que hace esta materia para poder estar con ustedes. Es cierto, le digo, este hombre no se cansará. Ni el dolor del sacrificio que lleva lo mantendrá encerrado. Saldrá a los campos, a las vinas, a las veredas. Y no sabemos si mueren tantos en el camino de las veredas, se queden en el de su materia. Él está consciente de lo que estoy diciendo. Porque tiene la voluntad puesta en Dios. Y la seguridad que Cristo siempre estará con él. Espero, hermanos, esta enseñanza de este día la guarden en su corazón, hermano, la lleven en su mente y parte de ella poco a poco en cada día la vayan practicando. Que aquel Padre que nos da la vida siga fluyendo en su cuerpo. Que aquel Cristo que digamos ser Cristo del amor toque nuestro corazón tres veces para despertar del tanto el tiempo que se ha pasado. Los bendigo y los llamo hermanos. Delante de Dios, todos somos sus hijos. Como hermanos les dejo este día una de las tantas enseñanzas y las cuantas que vendrán mañana. No se preocupen por el mañana. No sean impacientes por lo que llegará mañana. Con paciencia y serenidad, enfréntense a la realidad de su vida. Sigan mirando el camino de Dios. Sigan siempre en el camino de Cristo. Hasta ahora estamos recorriendo una pequeña vereda. Pero de cierto les digo que la vereda que hoy recorren ustedes día tras día, día tras día, la van recorriendo, es una vereda pequeña. Pero esa misma vereda, el día de hoy, los llevará al camino de Cristo. Y cuando encuentren el camino de Cristo, no corran, no se apresuren. Den paso por paso, paso por paso, y sean fieles a su propósito y a la voluntad del Padre. Como familia, quiero verlos unidos. Como grupo, quiero que salgan adelante. Vayan y sigan su trabajo. Sigan su camino y sigan a nuestro Cristo de Dios. Bendito sea. Y con palabra humana, no les agradezco su presencia, y les doy las gracias por haber venido. Ustedes se van con una bendición. Esta bendición que yo les otorgo es una bendición trina, porque les bendigo el cuerpo, el alma y el espíritu. Es una bendición que me dio Dios. Solo recibo desde lo que Cristo sabe. Guardaré silencio y levantaré mi vibración de la materia humana para que el cielo de Dios no le pone, le regale y le dé sus consejos. Espero en Dios, en el amor de Dios, que valoren lo que tienen. Que den vida a lo que la ley de Dios les ha puesto en su camino. Sean benditos de Dios, de arriba hacia abajo y nada hacia otro. Vayan, caminen y sigan sembrando en la vida de Dios. Bendito sea el hombre, mi cuerpo, en su alma, en su espíritu. bendiciendo y santificando. La presencia de cada uno de mis hermanos. Yo le doy gracias a Dios porque nuevamente nos hemos encontrado en estas cuatro paredes, donde se levanta el ruego bien hecho, donde la petición constante y perseverante de cada uno de los presentes a las diferentes necesidades que cada uno tiene que cada uno lleva en su pensamiento y en su corazón. Le doy gracias a Dios porque llevarse un cuerpo sano con alguna dificultad o con alguna necesidad que hasta hoy no les ha impedido el poder llegar hasta aquí. Pero no solamente me valgo de su presencia, me valgo de sus sentimientos para bendecir y santificar a cada uno de mis hermanos que se han quedado por diferentes causas y motivos en sus hogares. ¿Cuántos de ellos sabemos que tienen su cuerpo enfermo? ¿O tienen una madre, un padre, un hijo postrados en una cama? Otros tantos se mantienen en las clínicas o hospitales teniendo la esperanza de que muy pronto saldréis adelante. Y yo le pido a Dios y le ruego a Cristo que cada uno de estos hermanos míos pronto encuentre la sanidad de su cuerpo para verlos nuevamente en estos banquillos que hoy ocupáis vosotros. Yo deseo y le pido a Dios y le ruego a Cristo que este salón de enseñanza se llene y se sature con aquellos peligreños que vienen en camino y que los aguardo y los espero para bendecirlos y santificarlos. Yo espero que la lección la lleven en su corazón y en su mente, pero también espero en Cristo que la pongan en práctica con aquellos que necesitan, con aquellos que extienden sus manos, con aquellos que están aguardando nuestra presencia para escuchar una palabra de consuelo, de aliento. Recuerden que allá afuera prevalece el dolor y el sufrimiento. Hay desgracias, hay llanto y hay dolor. No esperemos que ese bendito Maestro toque nuestras puertas para poder reconocerlo y poder sentir lo que otro siente cuando ve sus hogares en llamas, cuando ve que de sus manos se acaba. Los capitales, la solvencia. No esperemos a que se estremezca la tierra para poder bendecir a aquellos que hoy están sufriendo. No esperemos que las lluvias hagan estragos en esta ciudad para poder sentir la necesidad de aquellos que están sufriendo. Que nuestro pensamiento y nuestra oración siempre esté en cada día por todos aquellos que padecen y sufren, y tienen la necesidad de un hogar, de un apoyo, de una esperanza. Se habrán preguntado alguna vez qué se siente dormir debajo de un puente con un puñado de periódicos o una bolsa de uno. Se habrán preguntado qué se siente el no comer en 3 días. No esperemos que la necesidad llegue y toque nuestras puertas. Démosle a aquellos de lo que hoy Dios nos está dando. Démosle a aquellos la esperanza de un nuevo día y la comprensión. Y la bendición de Dios. Bendigan a esas almas que vagan por el mundo o las ciudades, algunos desequilibrados y perdidos en sus mentes, y otros conscientes, tratan de ahogar sus penas, su dolor, su llanto en los vicios de la tierra. Bendigan a todos aquellos que en las noches no pueden dormir, porque sus pensamientos divagan y el sueño no puede llegar para mantenernos en paz. Sean conscientes y en cada día pidámosle a esa Madre bendita y misericordiosa que cubra a cada uno de esos hermanos con su manto azul celeste, que lo proteja, lo cuide, lo mantenga sano y que nunca le falte el pan y el agua de cada día. Que proteja a las familias, a los hijos y que los retorne nuevamente a su hogar. Yo como un siervo de Dios, hoy en este bendito día les pido una caridad, que todos se pongan de pie. Y que esta unión bendita que hoy estamos haciendo sea la unión de nuestra familia, sea la unión de nuestros seres amados, a los cuales aprovecharemos este instante para hacerlos presentes, uno a uno, sin olvidar a nadie, y uniéndolos con mi cordón espiritual, formaré un círculo mayor. No se olviden de nadie, acuérdense de los enfermos, de los llorosos, de los sufrientes. Hay familias que están llorando hoy porque han perdido a un ser amado. Hay familias que están suplicando para que su familiar se levante nuevamente. Hay familias que están rogando y pidiendo porque su familiar retorne de la prisión de los hombres. Hagamos presente el dolor y el sufrimiento de todos los que conocemos, de cada una de las familias que sabemos que tienen alguna necesidad, para levantar nuestra voz, para pedirle a Dios y a Cristo en este instante. Amado y bendito Padre, agradecidos estamos, porque hoy llevamos un cuerpo sano. Agradecidos estamos, Señor, porque hoy nos permites pedir y rogar por nuestros hermanos. Pero también te hago presente la necesidad de las viudas, la necesidad de los huérfanos, la necesidad de los desamparados. Te hago presente la necesidad de los enfermos, la necesidad de aquellos que están tras las cárceles y presidios. También te hago presente, Señor, hoy en este día, a todos los gobernantes de los pueblos y ciudades. Toca sus corazones, toca sus almas, para que gobiernen en armonía y en paz, y que cada uno de tus hijos que viva y more en esos lugares esté tranquilo y levante la voz levante la voz y el pensamiento, en un agradecimiento, porque vive tranquilo, él y su familia. Señor, Señor, hoy simplemente te digo, en este instante, que estoy agradecido contigo, por todo lo que me has dado en la vida, ya sea bueno o malo, pero hoy te digo, bendito seas siempre, por todo lo que me has entregado. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Manténganse en esa posición. El agua, los dulces y la golosina las tomarán ahí afuera. Recuerden, hermanos míos, que sobre esa mesa hay una cesta. En ella quiero que me dejen sus últimos pensamientos, sus últimas necesidades. Recuerden que los estaré aguardando y esperando en esa bendita puerta para bendecirlos, santificarlos, vibrarlos y saturarlos para que pasen a sus lugares. Los cambios son buenos. Las decisiones tomadas. Vamos a seguir la marcha. Y vamos a ir cambiando poco a poco. Para utilizar nuestro pensamiento. Para utilizar nuestros sentimientos. Y que la oración sea constante y perseverante. Que se mantenga día a día, donde quiera que nos encontremos, donde quiera que estemos. Recuerden que el amor de Dios, que el amor de Cristo se mantendrá en cada uno. No se alejen de ellos. No tomen caminos que no son convenientes. Yo los bendigo y los santifico en este instante, en el nombre de Dios. Y recuerden que esta noche seguiremos orando y pidiendo a Cristo por las necesidades del mundo. La tierra se estremece, los ríos se desbordan, pero que esto no nos preocupe, porque tenemos fe en Dios, porque Cristo está en nosotros y seguiremos caminando en la vida mientras tengamos un cuerpo. Mantengamos la esperanza del día de mañana, que será mejor que el día de hoy. Y así todos unidos, organizados y caminando bajo un mismo sentimiento, estaremos trabajando muy pronto con las viudas, los huérfanos, los ancianos, que se acuerdan mucho de vosotros. Toquen puertas, abran corazones y no se detengan. Que las lluvias, que los vientos y que los vendavales no sean la causa para poder detener nuestros caminos. Que nuestros pasos sean firmes y seguros en cada instante. Mujeres de oración, únanse en un sentimiento.